tarda, què tal? Bona tarda. Comença el show d'especialistes secundaris una miqueta tard, perquè clar, l'actualitat és la que és. És la que mana. És la que mana. I ja està. L'actualitat que mana. Ara és el moment de parlar de nosaltres mateixos. Recordo l'adreça de Twitter, que és secundarios. Especialistes@cadenaser.com és el correu habitual, que el heu d'enviar mails, que hem de netejar una miqueta. Sí, ja. I al Facebook, especialistes secundaris. Tu estàs bé o no, Xus? Vinga, diu el Xus, que va, que espavilen, que està. Sí, no, però espera, que el nane volia fer una notícia. Sí, no sé, a lo mejor es una tontería, pero claro, porque... Bueno, es igual, que el programa se escucha por radiobarcelona.net en streaming, eso está claro, ¿vale? Sí, claro. La gente de fuera de Barcelona... Radiobarcelona.net. Ay, perdón, .cat. Vale. Sí, ah, vale. Radiobarcelona.cat. Allí en streaming se puede escuchar el programa. Claro. Si estás fuera de Barcelona, lo puedes escuchar por ahí. Tú, doncs... sí, ens estem dirigint a aquestes persones que viuen a Girona, Lleida, Tarragona o Andorra, però que avui estan aquí i ens estan escoltant en aquest moment. O si... Cuando vayáis para allá... Però clar, la gent que ho està escoltant és la de Barcelona, per tant, si teniu amics, coneguts... Que corra la voz. El que sigui. Nosaltres ja ho fem a través de Twitter i del Facebook, però correu la veu aquesta. I també podeu trobar el podcast, Sí, exactament, sí. Sí, sí, no? radiobarcelona.cat. Allà està, especialistes secundaris per tot el món. Yo ya sé que tú, Chus, pinchas otro tipo de música, que está muy bien también, todo es muy discutible, a gustos, pero yo creo que un día deberíamos hacer una fiesta y tú coger todos los temas que pinchamos aquí, y molaría, que tú los pincharas, tío. ¿Qué? Sí, ¿la has hecho o no? Ah, ya está. Després parlarem del tema de la manifestació d'ahir, la brutal manifestació ahir de la Diada, però abans volem fer una mirada al món rural, però no del tot rural, no? És el tema aquest... Bueno, tothom ha escoltat la frase el tonto del pueblo. Sí. No? A tot arreu hi ha un tonto. Este és el tonto del pueblo. Sí, o aquest és tonto i tal, però ja no només a pobles i ciutats, sinó també a barris, al carrer, el tonto al carrer, o a la feina, aquest és el tonto d'aquí. Doncs atenció, perquè hi ha un poble que ha decidit, un poble valent, i ha decidit posar una mica d'ordre i fer un inventari amb els tontos que tenen al poble. Vale, sí, definir qui són realment els tontos, quants tontos tenen al seu poble. Me parece buena idea. Tenim l'alcalde d'aquest poble al telèfon, es diu Juan Ramón. Juan Ramón, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Bueno, una cosita. Sí. ¿Habéis dicho el nombre del pueblo? Es que no me ha dicho escuchando. Que... Es que me pidió usted que no lo dijera, ¿no? Eso. Vale. No, es que sabe qué pasa, que esto es una cosa muy personal de nuestro pueblo y no nos gustaría que se diera muchísima publicidad a la cosa. No, es un tema interno, ¿no? Cámaras claro. De televisión, se entiende, radio. Se entiende. Usted lo pidió antes de empezar cuando pactamos la entrevista y nosotros respetamos esta decisión suya, ¿no? Ya sabemos que es un tema delicado. Quién es el tonto. Por cierto. Con todo el respeto. ¿Qué? Por cierto, ¿qué? Que si alguien quiere acercarse por aquí, por el pueblo, que sepa que aquí, bueno, que es donde se come la mejor salchicha con pan por fuera, con salsa agridulce, del mundo. Están todos invitados. Hombre, Juan Ramón, no me gusta eso. Por todas las ONUs, que nuestro pueblo se come la mejor salchicha con pan por fuera, con salsa agridulce del mundo. Ya sé que es salchicha, pero escucha una cosa, no me haga eso. Okay. No me haga eso ahora, no menos porque, a ver, si hemos preservado su nombre, si hemos dicho el nombre del pueblo, no me suelte este ahora, esta invitación a todo el mundo a que venga a comer su salchicha, ¿no? Es que no. Porque hay que decir el nombre, entonces. Ahora tenemos que decir el nombre, la gente dirá, ¿dónde es? Pues no sé si decirlo, porque mira, no, es que la verdad es que la gente tiene que conocer la salchicha, ya. Con pan por fuera, con salsa agridulce, pero por otro lado, no nos apetece aquí en el pueblo que la gente sepa que en este pueblo hemos hecho un censo de tontos. Ya. Pues mira, hagamos chocando estas dos fuerzas. Pues hagamos una cosa, que la gente decida por sí misma, y que busque su pueblo en Google, busque la mejor salchicha del mundo, y lo encontrará, y ya está, ¿vale? Vale. Nosotros no nos mojamos, ¿le parece bien? Seguimos con el tema. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Venga, va, un censo de tontos. Aquí en el pueblo hemos hecho lo que sería una auditoría, para saber cuántos tontos teníamos. Una especie de inventario. Sí. ¿A quién se lo han encargado esto? Esto se lo hemos encargado a Standard & Poor's, hombre, que son los de la prima de riesgo, los que mandan. Vale. La agencia, se habrán dejado un pastón con esta gente, porque estos pillan. Sí, estos pillan cacho, Esos pillan cacho, pues sí. Este verano no hemos tenido festejos. ¿No ha ido Jaimito Borromeo? No ha ido ni la Pantoja de Puerto Rico ni nadie. ¿Kiko Veneno tampoco? No. Joder. Entonces se nos ha ido el presupuesto con el tema este de la encuesta. Ya. Sí. Ya. Bueno, ¿y el resultado? Espera, que no sabe conectar el teléfono. No sabe. Es de otro... No sé, vale. Un compañero ahí de la... no, muy avispado. Un compañero. Avispado, avispado. Digo que... Los... Uno de los cuales por el cual se ha hecho este censo. Sí, de... sí. Uno de los motivos, ¿no? Uno de los acicates. Claro. ¿Y qué? Nada, que... Creíamos muy necesario hacer este censo, pues para tener una idea clara, ¿no? De cómo... De con quién nos manejamos aquí en el pueblo, ¿no? Hay que salir de dudas con ese tema. Bueno, ¿y el resultado? ¿Conclusión? ¿Qué ha salido? ¿Cuántos tontos hay en su pueblo? No lo sabemos todavía. Se está retrasando el tema. Tenían que habernos traído los resultados a finales de agosto y... Bueno, mira qué día estamos. 12 de septiembre, ¿eh? Pues mira. ¿Y qué habrá podido pasar? Porque, Standard & Poor's es una agencia seria. Ellos te pueden manipular unos resultados en 24 horas. Uh-huh. En 24 horas te dicen lo que le sale en el NIS, pero no entiendo este retraso. Ya. Pues ¿Ha llamado usted para saber qué pasa ahí o no? No, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no queremos presionar a Standard & Poor's, es un tema tan delicado. No, pero queremos es su tema. Datos, no queremos datos inexactos por haberles metido prisa. Ellos casi siempre dan datos inexactos porque les meten prisa. Entonces nosotros le dijimos ya, al contratar, le dijimos, tomad vuestro tiempo. Entonces si luego resulta que salen más tontos, por ejemplo, en el pueblo de los que hay, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo vas a arreglar tú? No. ¿Yo? Entonces no vaya a ser que salgan más tontos. Vale, entiendo, vale, pero a mí no me metan este berenjena. Entiendo su respeto, pero por otro lado, piense usted que está pagando un pastón a esta gente. Yo creo muchísimo que su obligación y su responsabilidad como alcalde es llamar. Y les hemos dado también todos los campos que rodean el pueblo, todas las tierras para ellos. No se hable más. Mira la puerta, qué camisa más abierta lleva. Sí, parece uno de los Manolos, ¿eh? Sí. Escucha una cosa, no se hable más. Nos hemos puesto en contacto con Standard & Poor's. Les estamos llamando ahora mismo a Standard & Poor's y usted habla con ellos, ¿vale? Hemos decidido nosotros tomar la iniciativa. Los medios de comunicación siempre intoxican. No, porque usted tiene que salir de dudas ya. Venga, llamamos. Habla usted, ¿eh? Bueno. ¿Tenemos línea? Standard & Poor's, inventario, dígame. Habla. Bueno, sí, mire, llamo del pueblo. Del pueblo este del... ¿De qué pueblo? A ver... Del pueblo este que no... A ver, déjeme, escuche. Le llaman del pueblo este que le ha encargado una auditoría para saber cuántos tontos hay. Ah, del pueblo ese que dice que se come la mejor salchicha ese. Con pan por fuera y un poquito de... Sí. Ya. ¿Tienen ya los resultados o qué, amigo? Venga. Pues mire, no, es que es bastante difícil saberlo. Sí. Porque la gente, a la pregunta que de esa de qué cree usted que... ¿Quién hay más tontos en el pueblo? La pregunta no era esa. La pregunta es mucho más sencilla. La pregunta era: ¿es usted tonto? ¿Es usted tonto o tonta? Esa, pues eso. A la pregunta esa. Gente seria, ¿es usted tonto o tonta? Pues la gente no admite que cuesta, es tonta. Cuesta no mucho. Quiere decir que no responde con sinceridad, ¿no? Efectivamente. Entonces, solo hay tres que lo han admitido. Y la primera, eso sí. Pero los demás, pues no, porque es todo muy confuso. Dicen que tal vez, que a lo mejor soy tonto, a lo mejor no. Ya, es que tonto igual suena un pelín agresivo, ¿no? La gente no le gusta... Puede ser. Definirse a sí misma como tonto. No y le si gusta. Prueban con otra palabra que no sea tan dura, como, no sé, para que se sinceren más. ¿Cómo? Zumbao, por ejemplo. Estaría bien, podríamos Zumbao, porque zumbao, a la gente le gusta presumir de zumbao a veces, entonces... A ver, déjeme que lo... ¿Es usted un zumbao del pueblo? Ah, pues sí. ¿Verdad? Suena mejor. ¿Verdad? Es usted un zumbao, vale. Ah, pues sí. A mí me parece bien, a los de Standard & Poor's nos parece bien. ¿Le parece bien al señor Juan Ramón, al alcalde? A ver, ¿qué dice el alcalde? Sí. A mí apúnteme ya como primer zumbao, ¿eh? ¿Usted es un zumbao? Sí. Pues ya... Ya tiene uno ahí en la lista, ¿vale? Pues ya tenemos. A mí ya no me pregunte más, ya apúnteme, zumbao. Bueno. Uno, zumbao, Juan Ramón, alcalde del pueblo. Zumbao. Pues ya le diremos algo sobre el resto del pueblo, ¿vale? Vale. Adiós, que tenemos mucha faena. Sí, ya lo veo, ya, venga. Bueno, pues Juan Ramón, ya iniciamos un nuevo proceso. Ah, por cierto, oye, que la mejor salchicha que se come con pan por fuera en el pueblo es la mía, ¿eh? No. Ese chiste se lo oía a la puerta hace años. Estamos que a mí me agrada que me saque esto que la eléctrica de arma, ¿eh? Amics, ahir gairebé 2 milions de persones, uns diuen 1,5 milions, uns tumbaus diuen que no, que són 600.000 només. Bueno, van demanar la independència per Catalunya, no sabem si aquesta xifra és la correcta, però els que pategem Barcelona a diari, Es que fem carrer. Sí. Els permanyers de sí. Barcelona. Bueno, cogemos las calles para ir a los sitios. Pues otro... Exacte, sí. Podem dir que mai s'havia vist una cosa semblant de penya. Centenars de milers, centenars i centenars de milers de persones van estar immobilitzades per la multitud. La gent no podia caminar. I aquesta circumstància, ojo, perquè ha creat problemes en algunes llargs catalanes. Ens acompanya el Genuflexo. Hola, Genuflexo. Muy buenas, gracias por invitarme, amigos. De nada, hombre. Ayer acudiste tú a la Mani en Barcelona, ¿verdad? A la Mani, sí, por la fui, bueno, y en mala hora, joder. Pidiendo el pacto fiscal, ¿no? Sí, no. Bueno, yo no sabía. Bueno, ¿y qué haces en mala hora? Sí, porque yo soy de manifestaciones, pero un rato. No soy de mucha duración en el tiempo, ¿no? De estar mucho en la calle. No eres muy de calle, tú. Nada. Así que yo pasado 60-50 minutos decidí pirarme a Mikeli, pero me fue imposible. Por la multitud, miles de personas. Claro, estaba atrapado ahí, millones de personas me tenían inmovilizado. Y querías irte y no podías, ¿no? Sí. ¿Sentiste claustrofobia? No. Sé que es muy, muy duro eso que te estoy preguntando. No, claustrofobia no. Ganas de irme, sí. Claustrofobia no, porque mira, yo te cuento, a mí me gusta que me aten. Sí. Soy una persona... ¿Te gusta? Sí, bastante fanático de que me aten, pero ahí no me podía mover y llegué a mi casa a las tantas. O sea, estabas más a gusto, pero bueno, no te dejaron llegar a casa a la hora. ¿A qué hora llegaste? Pues a las 6 de la mañana, con el tiempo justo de ducharme, cambiarme y ir a trabajar. Pues mira, como a la puerta, porque va igual que ayer. Va con la ropa de ayer y... Pues la puerta también ha llegado a casa y dice... Con aspecto de... A las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Y entonces mi mujer tiene un rebote que, bueno, que ni Pau Gasol, macho. O sea, joder. O sea, pero a ver una cosa, perdona, Genuflexo. Me estás diciendo que tú has llegado a las 6 de la mañana a casa porque te quedas atrapado entre la multitud de la manifestación. Sí. Pero la manifestación acabó muchas horas antes. Lo dices tú. No, lo digo yo, es que estuve allí, perdón, lo vi, y lo vi. O sea, perdona, en algunas esquinas de Barcelona la gente estábamos ahí apretados y sin poder movernos. Hasta las 6 de la mañana. Pues sí. Bueno, como sabemos que esto ha originado una especie de conflicto en tu casa, hemos llamado a Dafne. Dafne es tu mujer, ¿verdad? Es mi mujer, sí. Tenemos a Dafne al teléfono. Hola, Dafne, ¿qué tal? Hola. Dafne, debes de creerme, tienes que creerme, has de creerme. Que sí, que con tres creo. Verbos diferentes, amiga, te lo digo. Claro que te creo, sé que no miente. Bueno, ¿sí? Pero esta mañana estabas un poquito rabiosa, Dafne. Porque, bueno, te has tomado un café con leche y has dejado la taza en la pica y no dentro del lavavajillas, como tú haces siempre. Y ya sabes tú que eso me pone a mí de muy mala hostia. Ya. Yeah. ¿Has dejado el... Sí, nos ha dejado ahí. Sí, sin agua dentro. Me se ha pasado porque, pues sí. Por la prisa y porque estaba bueno, un poco apalomado. A ver una cosa, pero... De la noche que he pasado. Dafne, una cosa. Entonces, ¿usted cree a su marido cuando le dice que quedó atrapado entre la multitud y por eso ha llegado a las 6 de la mañana? Pues yo no tengo ninguna duda. Ahí está, a Genuflexo lo que más le gusta en la vida es que lo aten. Sí, eso me ha comentado antes. Sentirse que no se puede mover, inmovilizado. Eso le gusta, sí. Así que si tiene la oportunidad de juntarse con una multitud y atarlo alrededor suyo, pues que lo va a disfrutar. Y ¿Cómo? Si disfruta, yo disfruto. ¿Ataste a la gente a tu alrededor? Que estaba... Sí, bueno, los até a todos alrededor mío, sí, para sentirme inmovilizado, sí. Porque te gusta eso, ¿no? Sí, me gusta. ¿Te gusta estar inmovilizado? Bastante, sí. Descubrimos que le gustaba eso con el sexo. Sí, sí te gusta. Empezamos con el tema sexo, atarme y eso. Yo un día dijo, átame. Sí. Y le volvió loco. Se vuelve loco. Sí. Le encanta. ¿Te gusta que te aten? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero no solo el sexo, ¿eh? Hay más cosas, sí. Hombre, ir en bici atado es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. ¿Y en bici atado a la bici? Atado, atado. Ver una peli atado en la butaca es atarme al perro cuando lo paseo. Me encanta. Te atas al perro cuando lo paseas también, sí. Me gusta más que huevos fritos con chorizo. Sí. Y eso que no tenemos perro, que sale atado a la calle. No tenemos perro, sale atado a la calle. Claro, Dafne. Eso es así. Lo disfrutas, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Ya. Oye, pero creo una cosa, que deberías tú abrirte a otras experiencias sin atadura. Es verdad. Yo te lo hago como un consejo de tu Dafne que soy. A ver, ¿cómo qué? Pues mira, mañana vamos a hacer puenting. ¡Ataos! Perfecto, pero yo quiero ir atado, ¿eh? Ya lo sé, pero deberías probar a hacerlo sin atar. Pues probar algo nuevo. Bueno, Dafne, ya está. Atarse lo hace todo el mundo. Ya estamos inventando. Tú sabes que a mí me gustan las cuerdas, que me gusta estar atado. Lo sé, pero luego, mira, primero prueba saltar sin atarte. Y si no te gusta, claro, luego salta bien amarrado. ¿Te parece o no? Bueno, tú lo puedo probarlo, Dafne. Yo a mí no me gusta que pero me atas. Yo no creo que me guste. Yo la segunda vez creo que me tiraré atado, ya verás. Tú lo pruebas y así sale de la rutina que siempre dice, coño, hago todas las cosas atado. Pero se queja, le gusta, porque le gusta. Prueba algo sin atar, prueba puenting. Bueno, pero ya, no sé. Dile a tu mujer que no cambie nunca. Dafne, no cambies nunca, me ha dicho este chico. No, yo la uno siempre. Por eso. Adiós. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Piensa que el alambrado un ojo de mirado. Especialistas secundarios, Cadena SER. Estoy triste. Humor triste. En Aula Radio. Mira, los estudiantes entran así, en Aula Radio. Sí. Dando palmas. Con las orejas. Y salen también. Hola, ràdio, estem parlant... De lo contentos que van. Estem parlant de l'acadèmia millor, del centre d'estudis radiofònics més guai, més xulo, més ben preparat. I doncs, més molon. Més molon del món. De tot, bueno, tot Catalunya i també, per què no dir-ho? Perquè... No hem mirat a fora, però de Catalunya segur. Sí, sí. Així que és el lloc on heu d'anar si el que us apassiona és la ràdio, ja sigui com per fer de guionistes, ja sigui per fer de locutors, de tècnics de so... De locutor esportiu, per exemple, narrar els partits del Barça. Sí, a tothom li agradaria narrar els partits del Barça. Sí, sí. Producció. La producció a la ràdio és una altra sortida que és, jo crec que molt interessant. Mira, o si et va la música, pot ser productor musical, la producció musical, feia aquestes coses... ¿Dentro de cuándo son las próximas Olimpiadas? Pues de aquí un rato. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y en dónde? Pues en Río, ¿no? Es lo de menos. Tú, allí se necesitan narradores deportivos, uh-huh, pero de canoa, uh-huh, de caballo, de todo. Coño, empieza ahora a currarte la página, sí, y luego vas a las Olimpiadas de narrador de esgrima. A principios de octubre comienza el curs 2012-2013 y encara tenen places. Sí. Tens un teléfono 93-301-0203, 93-301-0203 fácil. Y un web que es aularadio.com y también un anuncio que potser un día d'aquests anem a fer una xerrada, sí, a Aula Ràdio. Ja us direm el dia, però ja hem pactat amb el seu cap, sí, d'Aula Ràdio, anar a fer una xerrada sobre aquest món professional tan apassionant que és la ràdio. Mm-hmm. Acabo de pensar que normalment un programa té més locutors que productors, ai, més productors que locutors, ah, excepte aquest. Claro. Eso es diferencial. Sí, sí, sí, no, claro, claro. Sí, es diferencial. I així surt el programa, sí, així surt el programa que surt. Clar. Claro, claro. Per això els altres ho fan com s'ha de fer. Sortidament. Sortidament. ¿Podéis callaros un poquito? El rollo de ayer de todo el mundo hablando, ya está bien. Jolín, paloma. Madre mía. Madre mía, qué follón. La gente que gana de hablar si es la hora de comer, ¿por qué no se van a comer todos? ¿Qué pasa, Ruth? Joder, macho. Que hay que ver la gente que ayer hubo manifestándose en las calles. ¿Tú fuiste a la mani también, Palome? ¿Te estás sorprendiendo cómo va la frase? Hay que ver la gente, o hay que ver la gente... Pues, es decir, si hemos de ir a verla, ¿sí?, a sus casas... No hay que ver a la gente, sino hay que ver. Hay que ver. Hay que ver que de gente hubo manifestándose. Pues claro que sí, si yo estuve, allí. Surtidamente. Sí, ¿estabas allí? ¿Y sabes qué, Ruth? No te vi, ¿eh? ¿Qué? ¿No me viste? Pues mira, ayer me encontré con un antiguo novio, ¿sí?, en la mani. Nos vimos ahí entre medio de la gente, me eché una mirada. Saltó la chispa. ¿Tu chispa salta enseguida? Vamos. ¿Tú vas encendida? Tengo un chispón aquí entre... Y no pudimos evitar hacernos el amor ahí mismo. ¿En medio de toda la multitud pusiste a copular, sí, tú y ese chaval? Sí, la verdad. ¿Qué dices? Es que siempre nos gustan que nos miren. Nosotros ¡qué asco! Siempre lo hacíamos entre maizales, pero los maizales también miran. Y eso nos cogió el gustete. Ahí solo te miran los niños del maíz, ¿sabes? Nos cogió gustete ahí, yeah, y dijimos, vamos a hacerlo aquí, que hay mucha gente, ¿sabes?, mirando. Hacemos de la semana que empezó la temporada y aún no hemos dado palo al agua, lo sabes, ¿verdad? La temporada. Y es porque estás aquí encima mío, no me dejas marcándome ahí como si fuera un defensa italiano. Déjame en paz, por favor. No estuvimos. Por Dios, bendito no ya. No estuvimos, ¿no?, la semana pasada. Buenas tardes, ha llamado usted al teléfono, atención al ciudadano, así en general, atiende Ruth, en que puedo serle útil, gracias. ¿Hola? ¿Sí? Vamos, mire, no, ¿sabe qué le voy a decir, caballera? ¿En qué puedo ayudarle? Que no creo que pueda ayudarme ya en nada. Pues ya, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque, mire, creo que a quien debería yo haber llamado ahora mismo no es a ustedes, sino a un veterinario, o a un jardinero, o a un geólogo. ¿Y sabe por qué? Porque tiene al perro y al ficu enfermos a la vez. ¡No! ¿No? Caballero, no, porque no me tratan como si fuera una persona. Y mucho menos como si fuera un ser humano. Vaya. Me tratan como un animal, como una planta o como una piedra, pero no como una persona. Empezamos potentes, ¿eh? Empiezo como me da las alas pelotas. Bueno, me da las alas pelotas. Pero a ver, vamos a intentar. Me da alas a las pelotas, me ha gustado. ¿Eh? Usted me da alas a las pelotas. Escucha. De verdad vamos, que sí. Vamos a intentar poner los puntos sobre las... Usted me da las pelotas. ¿Qué pasa? A ver, ¿a qué se refiere usted? ¿A quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién te ha untado? ¿Quién? ¿Quién no le trata? ¿Quién no le trata a usted como una persona? Los políticos, los gobernantes, los que mandan, ¿sí? Me están apartando. Me están haciendo el vacío y la gota que ha colmado el vaso es lo del IVA. ¿El IVA? ¿La me subida? Me cago en el IVA. Todos nos cagamos en el IVA, pero porque la subida del IVA... No sé, a ver, usted no se lo puede tomar como algo personal, se lo han subido a todos, sirios y troyanos. No, cabrón. Si de lo que me estoy quejando es precisamente lo contrario, de que a mí no me han subido el IVA. ¿Qué me está diciendo ahora? A mí no me han subido el IVA. No entiendo. No me se trata como una persona. ¿Por qué? Lo que está usted escuchando, caballero, me han subido el IVA, me tienen al margen de la sociedad y a mí la subida del IVA no me la están aplicando. ¿En serio? Yo voy al supermercado, hay un apartado especial para mí con productos con el IVA de antes. La farmacia lo mismo. Voy a la peluquería y me hacen pasar a una sala escondida donde cortan el pelo sin cobrarme el IVA. ¿Pero usted, qué es usted vasco? ¡Me están apartando! Pero a ver, esto no se puede permitir. Todos los ciudadanos, todos, tenemos sin excepción. Todos, excepto vascos, tenemos la obligación a que se nos aplique la subida. ¿Y de ir a cortarnos el pelo? Desde luego que sí. Le voy a hacer una cosa. Esto es un teléfono de atención al ciudadano. Le voy a hacer una cosita. Entre nosotros, pero también este teléfono aprovechamos también para las líneas, para llevar a cabo un negocio paralelo, eso sí, con más discreción. ¿Ustedes ahí? Sí. Claro. Vender drogas. Uh-huh. Se lo digo así, claro, vender drogas. Y le puedo decir una cosa, ¿eh? En nombre de la gente que vendemos drogas aquí, de todos los narcos que formamos parte de esta gran organización, le puedo asegurar que si usted nos compra droga, nosotros le vamos a aplicar el IVA correspondiente. Pero el IVA, de verdad, ¿eh? El IVA, impuesto de valor añadido. ¿Eso harían de verdad por mí? Porque vendemos drogas. Me iría perfecto para sentirme una persona más. Hombre, usted nos compra, le hacemos una facturita con el IVA, el 21% lo tenemos ahora mismo. ¿Y le cobramos la bolsita? Sí. Un céntimo de euro. Ojo, la retención del IRPF, todo legal. Bueno, como a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿me da mi palabra, caballero? Le doy la palabra absolutamente. No me da mía, déme la suya. Y además, vendrá, escucha una cosa, todo desglosadito, ¿eh? ¿Ah? Usted me cobra, por ejemplo, 2 gramos concepto. De... Concepto. 2 gramos de... cocaína, por ejemplo, ¿no? Pues la factura la viene todo desglosado, hasta lo que cortamos. O sea, viene 22% de yeso. Goma arábiga. 3% de gelocatil picado, ¿vale? Goma arábiga, no sé qué, matarrata, todo lo que le metimos lo tiene usted. ¿Sabe qué? Son ustedes un ejemplo. Concepto. Si todo el mundo en este país se comportara con la seriedad con la que se comportan ustedes... Los narcos. Con esa manera de tratar a todo el mundo por igual, ajá, sin hacer excepciones, uh-huh, y sin marginarme a mí, y sobre funcionaría todo mejor, sería un país mejor, deberían ser ustedes el primo príncipe de Asturias. Ya lo tengo. Bueno, vosotros. Ya lo tengo, me lo dieron a la Concordia. Vosotros. Porque un día estuvimos Paloma y yo delante de un tanque de piraña y no la empujé. Nos dimos la mano, dijimos. No la empujé, no empujé a Paloma a un tanque de piraña y me dieron el príncipe de Asturias de la Concordia. ¿Qué le parece? Pues muy bonito, pues me parece pues muy bonito, pues que se lo merecen ustedes. ¡Beso grande! ¿Eh? ¡Beso grande! Vale, me arregla usted el día, ¿eh? ¿Ande o no ande? Iba a ir ahora a una cafetería a metrallar gente, pero mira. No, hombre, no. Vaya. Vaya igual. No, hombre, vaya igual. Lo hago un poquito por gusto. Claro que sí, ver, tiene ahí las balas ahora, las pero ha comprado. Pero pide el café antes, ¿eh? Claro. Comprar las balas ahora las va a tirar a la basura. Però sisplau, que no vagi al bar cafè. No, bar cafè no. Que no ens espai al bar cafè. Bar cafè és... ahí se hacen tratados de paz. En serio. Y te lo compras y te lo llevas. Sí. Ah, no, que entra. No, la plantilla, sí, la plantilla. Dice, quiero un tratado de paz y un café. Y ellos te dan, ¿por qué? Porque significa el café, que el café es una charradeta, un ratito de paz, un ratito ostras, de... Avui estava amb l'Ortega, que s'ha demanat un café amb gel i una pasta, de xocolata. Sí. I, ostres, que bona està aquesta pasta. Dit, ja, no, mai havia demanat una canya de xocolata. Claro. I quan se l'estava menjant, estàvem parlant, i diu, hola, tio, que bona està això. Clar, i és que... jo me zampo una cada dia, clar, o sea, i així estoy, clar, no m'ha passat nada. Potser el criteri del Dani no és de fiar, però el de l'Ortega sí. L'Ortega ha dit que és una de les millors canyes de xocolata que mai ha pres. No m'ha salido dos brazos, vale. No m'ha salido... Doncs habrá café, no només tenen el millor café possible, sinó que a més el tema pastes és sensacional. Sí, sensacional. Sí, sí. Jo no em demano, però sabeu per què? Perquè em fa por enganxar-me. Clar, perquè tu vols tipín, no vols estar com d'allò, i no vol pastes, però sí que pren cafè el Íñigo. Sí. Voleu més informació del Bracafé? Entreu a bracafé.com, allà ho trobareu tot. La gent potser no se'n recorda de que... Espera, nen. De que aquesta sintonia és la... És la del Maxi Cosi, el nostre col·laborador, el nostre pediatra, expert amb el... Yo tengo títulos, lo dije, no me saqué el título el año pasado ya, el año pasado. Pero llevas ejerciendo, llevas 30 y pico años, ¿no? Sí, llevo ejerciendo desde... Y sin tener ni idea, 25. Luego ya a los 25 años más o menos controlabas un poco. Mira, y luego ya te sacaste. Empecé a ejercer hace 35 años. Sin tener ni pajolera. No, sí que sabía más o menos de qué estaba hablando, pero vi a mi primer niño hace 15. Ah, muy bien, tenías la consulta pediatra ahí en la calle Balmes, pero no, niño no recibía, ¿no? No, dejaba entrar niños. Se venían niños, no venían los padres, me explicaban. Te explican en la vaina y ya está. Y ya está. Yo, niños no. Ha estado que un día un asesor me dijo que dejan entrar a los niños. Pero claro, tú, yo entiendo que dejar entrar niños a tu despacho ahí, te lo ensucian todo. Tienes que dejar a menos. Claro, mucho y caramelos y todo eso. No, y más que nada porque se fuma mucho en la... Mi consulta yo fumo. Hombre, claro. O sea, yo fumo. Que sí, coño. Vale, bueno, tema de hoy. Está mi bebé dándole el pecho. Bueno, els nens tornen, han tornat avui a l'escola, majoritàriament. No se lleva el tiempo. Sí, bueno, muchos miles de niños muchos en miles, sí. Han sido depositados. Profesores ya no tantos, pero nens, molts. Los niños que han estado ahí depositados en el colegio, un nuevo curso, un nuevo año, esperanzas, anhelos, los nervios, cosas de esas de flor de piel. Todo esto estaba ahí hoy. Todo lo que es a flor de piel lo han tenido los niños. Lloros, alegrías, reencuentros. Pero ¿cómo, muchos... ¿Cómo debe hacer un padre ante la situación de llevar por primera vez, por primer día, al niño al cole? Bueno, esto lo quiero comentar precisamente hoy. Por eso, ¿no? Te pregunto, sí. Como lo sé, te lo pregunto. Pero, para ayudarte. No, bueno, tenemos... No, muchos papis me han manifestado su inquietud ante el peso de las mochilas. Y es cierto, algunas mochilas pesan un huevete, ¿no? Sí. Pero, ¿y nuestros niños no son capaces de transportarlas? Sí, que sí, es verdad. ¿Todos los niños? Todos no. No. Todos no. Hay algunos chavales que no tienen problema en llevar su mochilón. Niños que son los fuertes. Sí, sí, sí. Esto que desde fuera de la familia vemos como gordinflis, pero desde la familia ven como fuertotes, pues sí. Eso sí que pueden llevar lo que es la mochila. Es diferente, es verdad. Es diferente como se mira un niño desde fuera, si no es tu hijo y está gordo, que lo ves gordo. Hmm. Si es tu hijo, lo ves gordinflis. Tarde, otro día os daré la solución, pero déjame llamar a una persona que, al hilo de esto que tú dices, de cómo convencer a nuestro hijo para que vaya al cole. Hola, tenemos una llamada, una consulta, hola. Hola, me llamo Metileno. Sí, dígame. Vamos a ver, yo quiero compartir la idea que mi esposa y yo hemos tenido. Sí. Entonces, antes de la vuelta al cole, mi hijo se mostraba muy entusiasmado. Que no, y que no quiero ir, que es lo único que salía de su boca. Que no quiero ir, que no quiero ir. Así, por consejo de una psicóloga infantil que contratamos, le dijimos que si no iba al cole, papá y mamá morirían. ¿Eso quién te lo ha dicho? Una psicóloga infantil. ¿Quién? La doctora Buyanga. Ah, vale, si te lo ha dicho ella, sí, es una eminencia esta tía. Sí, mañana continuamos, sí. Que tienes ahí tema. Es muy buena esta tía, si se lo ha dicho. Sí. No.